Tienes que ir a California, decías una y otra vez. Vamos, chaval, tienes que aprender. Tocas la guitarra, Johnny Q llegará a ser. Y cuando vuelva a ser tuya, tuya seré. Ya sabes que muchas dulces yo no suelo tener. Cogí mi guitarra y el dinero para un billete de tren. Lo intenté, lo juro, pero de Sevilla no pasé. Aprendí a tocar en el metro que aún está por hacer. Y aquí en la carretera pensando en ti, buscando comida pensando en ti, durmiendo en la calle pensando en ti, una vida de perros pensando en ti. Después de un año con el rabo entre las patas volví, habiendo fracasado pero aprendido a vivir. Te busco y no te encuentro, me dicen que ya no vas por allí. En cuanto me fui, te olvidaste de mí. Esta historia tiene moraleja, como no iba a ser así. Escucha mi consejo, no caigas donde yo caí. Lucha por tus sueños, pero hazlo por ti. No vivas de promesas, hoy ya te veré aquí. Perdido en la calle, pensando en ti. Buscando comida, pensando en ti. Tirado en la calle, pensando en ti. En la carretera, pensando en ti. Tirado en la carretera, pensando en ti. Buscando comida, pensando en ti. Pensando en ti. Una vida de perros pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti.